Buenas noches, bienvenidos al show. Ponele, ¿no? Show. Bienvenidos. Buenas noches a todos los que están por aquí. Buenas tardes para los que están en el otro hemisferio también. ¿Por qué no? Buen día para los que están en Japón. Arigato. Bueno, gente, bienvenidos. Capítulo 147 de Pasar la Onda. Estamos en vivo y en directo desde Radio Pasar la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Y hoy creo que es un claro ejemplo. Imparables hoy directamente, te diría, ¿no? Los que no pueden sentarse, quedarse quietos un minuto. La verdad que no, todo el tiempo quietos ahí. Quietos no, al contrario, justamente moviéndonos para todos lados, haciendo un poquito de todo. Les vamos a estar contando de a poquito, a medida que vaya pasando el programa, les vamos a estar contando todo lo que fue hoy nuestro día. Y obviamente todo lo que pasó la semana pasada también, ¿no? Porque la semana pasada no pudimos salir al aire gracias a nuestro tío Mauricio y a todas las condiciones climáticas que afectaron, por lo menos a Capital y también a lo que es la zona sur de Buenos Aires. Hola, acá estoy. Ahí está, apareció Nacho. Les agradecemos a la gente de Sur que nos brinda tan buen servicio, que nos permiten, como en el día de hoy, poder tener luz y poder estar transmitiendo para ustedes este queridísimo programa. Gracias, de Sur, puto de mierda. Bueno, la cosa es que, bueno, nosotros dentro de todo la sacamos muy barata. Hay gente que está muchísimo peor y la verdad que, bueno, muy, muy conmovedor lo que ha sido esta semana en la Argentina por toda la mano que se le ha dado a la gente damnificada realmente. Nosotros, por suerte, la sacamos bastante barata. Quiero mandar saludete a mis compañeros de laburo. Un gran saludo para Dorita, para Juanma, para Andreita también, que están ahí haciendo el aguante del otro lado. Ya es legal ahora, ¿eh? Ya es legal. ¿Cómo que es legal? Sí, hicimos un enroque ahí y ya es legal mi presencia acá. Ah, esa parte que no entendía. ¿Cómo estoy? Es blanqueado. El chaval estaba en negro, ¿viste? También, pero bueno, a partir de mayo, supuestamente. Bueno, vieron cómo son las cosas, ¿no? Los trabajos no siempre son lo que uno pretende. Pero la verdad que en calidad humana, una masa. Luego también un saludo a Lore, a Damiancito, que también está escuchando. Espero que esté escuchando, y si no, bueno, le mandamos un saludo igual. Y también quiero mandar saludo a la gente de Creados Producciones, que justamente hoy estuvimos haciendo el segundo programa de ideas en el estudio con los chicos de La Perra Que Los Parió. Muy bien, ahí. Yo quiero mandar saludos, ¿viste? Porque después me reta que no mando saludos. Bien, un saludo bien, para mando. Laurita, te mando saludos a Laurita. Y saludo para Sofía, compañera de trabajo, que siempre me rompe la bola con el saludo. La pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo con el gesto de la mano así como agitando? Es que por el mismo motivo que estoy moviendo la mano ahora, ¿viste? No es que tenga calor, pero lo muevo la mano como un boludo, pero es como que el saludo es así y es como... Como si te estuvieran viendo. Es una forma de hablar, me empiezo con las manos más que con la palabra. Esto, para que lo aprecien en radio. Exacto, esto es radio, no nos pueden ver, pero uno cuando habla también gesticula, es imposible no hacerlo. Tenemos un programa cargado para hoy, y más que interesante porque nos quedó material de la semana pasada, obviamente. Me hice el viajecito para Semana Santa junto con los chicos de Indias Raíces, así que les voy a estar contando todas las peripecias de esa gira por Mar del Tuyú, podemos decir de alguna manera. Va a estar con nosotros la gente de Vito Corleone, de familia Vito Corleone, que van a estar presentándonos su nuevo disco, su primer disco flamante, Boleto de Ida, y van a estar haciendo unos temitas también. Lindo, vuelve la música en vivo acá, a la cocina le pasa la onda. A la cocina le ponemos música. Es que te tira, ¿no? Por ahí cuando estás cocinando, escuchar música. A mí me gusta. Es que no puedes ver televisión, entonces tienes que escuchar música. Claro, no te queda otra. A menos que tengas la televisión en la cocina. Y pero como que te distraes, ¿no? Como que la música no te jode. Es verdad, banco esa idea. Más allá de todo esto, también vamos a estar trayéndoles la agenda con todas las fechas que van a poder ir a ver este fin de semana, con algunas de las fechas, ya saben, ingresando a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasarlaonda. Allí también pueden enterarse de más fechas que hay para este fin de semana. Hay algunas en la agenda, así que se las vamos a estar mostrando con sus respectivos temas, ¿no? Como es de costumbre en Pasar la Onda. No queremos dejarlo sin un fin de semana bien rockero. Esa es la idea de todos los jueves. De las 21 vamos a estar hasta las 12. Como todos los jueves igual. La onda es que más allá también de pasarles la agenda, vamos a estar contándoles noticias de lo que estuvo sucediendo en el mundillo del rock. Y como siempre, esta onda no la tenías. La sección por excelencia de este programa. Hoy tengo unas cositas. Uno que me quedó trabado del capítulo anterior, digamos, ya les hace mucho. Ni siquiera el jueves pasado, sino que del anterior. Claro, que me quedó trabado ahí y me acordé y dije, tiene que estar, cómo no. Totalmente. Bueno, van a tener que quedarse y descubrirlo. Se pueden comunicar con nosotros. Ya les dije el Facebook. Tenemos también lo que es el mail. pasalaonda@gmail.com. Se comunican por ahí. Tenemos también lo que es el Twitter. @pasalaonda. Que le estoy poniendo un poquitito, ¿no? Un poquitito de salsa. Pero lo que sí vamos a hacer y lo que indudablemente no vamos a dejar de hacer en nuestro programa es pasarles buena música. Sonaba There de Gorillaz por debajo. Y ahora arrancamos con Queen haciendo Breakthrough. And love breaks up when the dawn light wakes up. A new life is born. Fills my mind. I get religion quick. It's looking divine. Honey, I'm touching something. We'll be right back. lo nacional. Don Juan Manuel tiene peones, pero escucha sus pregones. Firma el pacto federal con sus aliados del litoral. En tiempos de guerra tenaz cae el general Paz. Y así es que nace la Confederación. Y está sonando una vez más en nuestro programa Los Marplatenses, de Científicos del Palo. El tema es El Restaurador, material que va a estar siendo editado en la Histeria Argentina. Histeria. Que lo hemos tenido acá hace muy poquito a Sebastián Quintanilla, el baterista de los chicos de Científicos del Palo. Lo que me hace acordar a una movida que se está haciendo justamente hoy, que se hizo también ayer, y quiero mandar una pasada de onda ya que arrancamos con la agenda. En lo que es Espacio Musical Greens, ayer y hoy hubo movida solidaria, rock, el rock abraza a Argentina. Hubo gente como Eli Los Gardelitos, estuvo Lula Bertoldi de lo que es Eruca Sativa, y hoy también van a estar tocando otras bandas, va a estar El Quincho. Estuvo también la gente de Revanchistas, así que a todo aquel que tenga ganas de dar una manito, si puede, para ayudar a la gente de La Plata, la verdad que se puede acercar a Espacio Green, que queda en López de Vega, 2400. 2450. Y ahí te lo dejo. Es mitad de cuadra. Mitad de cuadra del 2400 de López de Vega en Capital, así que si se quieren acercar a dar una manito y ver un poco de rock encima. Sí, un par de bandas lindas amigas, un par de bandas ahí. Exacto, para... sí, aparte una movida, un gran saludo también a Chaca, a Félix, que también están todos ahí en la misma movida sumándole a la historia, que justamente Félix es el manager de esta banda de Científicos del Palo, que va a estar tocando en lo que es el Camino Bar. Esto queda en Avenida Juan Manuel de Rosas, o Ruta 3, como prefieran verlo, en Lomas del Mirador. Va a estar tocando junto con la gente de Décima y la nieta de Godard, que estuve hablando con los chicos de esta banda esta semana. Justamente se pusieron a charlar por el tema de ideas en el estudio. Vieron y comentaron que les estaba, había gustado mucho el material. Y bueno, nos quedamos charlando, así que próximamente en Pasa la Onda, coming soon. Así por venir, así los van a tener. Los van a tener, seguramente. Y lo que sí vas a tener es a Científicos del Palo, que quién te dice que por ahí más adelante estén un ideas en el estudio. Quién sabe, ¿no? Ese disco va a estar... muy, pero muy bueno. Acá tenés un adelanto. El Restaurador, primera de la agenda. Es Quimera, banda que la semana pasada tenía fecha para venir al programa, y bueno, la onda era que vinieran antes de la presentación de mañana, viernes, pero bueno, ya estaban los compromisos asumidos, así que la pasada de onda la hacemos desde acá. Los chicos los hemos transmitido en vivo y los pueden escuchar en lo que es nuestra sección escuchar, sí, de verdad, como es, escuchar recitales en vivo. Aprox. Una cosa así en nuestra página, que es www.pasaraonda.blogspot.com, que es donde nos estás escuchando. Básicamente. Hay un botoncito arriba que si lo ves dice escuchar. No me acuerdo. No, no, no, mira lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué más triste puede ser para que esté escuchando que dice, estos pibes no saben lo que están haciendo, ¿no? No saben dónde suben las cosas. ¿Qué carajo subirán los pibes? El tema es que hacemos tanto que en algunos momentos se nos escapan un par de jugadores. Es que es mucho, ¿no? Porque no solo está el tema de la subida que se deja, cuelgan ahí, sino también se transmiten en vivo. Se transmite en vivo los viernes. El viernes pasado estuvimos con. Estuvo Nachito con la gente de Todo Vuelve. Haciendo la primera transmisión oficial del 2013. Exactamente, estuvimos en el Roxy de Palermo. Linda, linda lugar. Bueno, la cosa es que pueden encontrar también a los chicos de Quimera en estos 23 con el del viernes pasado que estuvimos transmitiendo y se pueden encontrar en nuestra página. Básicamente entras y te vas a dar cuenta que es de ese que te estamos hablando. La cosa es que van a estar tocando en Acatraz, lugar bastante grande en un punto, ¿no? Un lugar con nombre. La verdad es un lugar que yo no conozco, aunque no creas, acá atrás, un lugar que dentro de todo se puede decir conocido en el ambiente, pero que no he tenido la suerte, quizás suerte, de pisarlo. Somos dos. ¿Perderemos algo? La verdad que no lo sé, los chicos nos invitaron, de hecho, así que si a alguno le gusta la banda y se quiere comunicar, podemos tramitarles un par de entradas, así que todo aquel que quiera comunicarse a ver a los chicos de Quimera. Yo decía que es un lugar grande porque tengo entendido que es un lugar grande, no, me han contado. Al parecer es un lugar grande, por lo que se ve de afuera. Y aparte esas letras tan grandes, ¿no? Es como que yo de fuera lo tengo el lugar, lo tengo visto. Yo también de haber pasado con el bondi alguna vez por ahí. Y sí, ¿quién no pasó por Rivadavia 3620 en Almagro? Por lo menos para los que vivimos en este caso en Capital, es una zona muy transitada. Desde las 9 de la noche va a estar sonando esta banda y seguramente Funky Blues va a sonar. Viernes, Quimera en Acatraz. Música, nuestro programa 147 es la gente de Rítmica haciendo a despertarse, ¿no? Algo que veníamos hablando recién, que se necesita un poco, en realidad nosotros estamos necesitando justamente lo contrario. Por lo menos una vez al día, ¿no? Y que te dure todo el día, lo esencial. Y un par de horitas, ¿no? Y eso como que lo necesitas en el medio. Claramente, van a estar sonando los muchachos de Rítmica poniéndole reggae music a la movida en Zona Norte, en lo que es Martínez, en Del Libertador 14199, se encuentra un bar llamado Jack Flash. Ya, es muy Martínez también, ¿no? Es como un nombre así que tira Martínez, Palermo, Belgrano. Es toda esa impronta, ¿no? Digamos. Sí, cerca del agua, digamos, no sé por qué. Sí, y bueno, el, grande, reggae, ¿no? El reggae va muy bien con el agua de fondo, ¿no? Convengamos que el río y es toda una linda situación para escuchar un poco de reggae. Y una banda que a mí particularmente me gusta, rítmica. Tiene buen sonido, ¿no? Buenos matices. Paró de decir rítmica porque claro, pero todo. Tiene buena rítmica, pero bien, bien, bien, bien. Costó igual, ¿no? Es que le iba a decir, ¿cómo carajo evito decir rítmica? Pero salí de todo, creo que bien, parado, me pareció. Totalmente, sí, sí, sí, sí. Muy bien parado, sí. Sí, sí, me estamos así. Caballos. La cosa es que, bueno, justamente le ponemos un poco de rítmica de nuevo. Van a estar haciendo reggae justamente ahí cerquita del río en Martínez, junto con Dulce Mota. Más que sugerente. Bastante, demasiado diría. Bueno, que dulce totalmente. A partir de la medianoche y encima van a estar tocando gratis, a despertarse y aprovecharla. Que en ellas confiar son las luces, las de la convicción, la seguridad de las verdades, duda hasta de color del sol. Difícil se hace llegar a una conclusión, alguien que no salga en este mundo. Tienes tus oídos para escuchar lo que sus bocas dicen una vez más. Te van metiendo en clima. Claramente los chicos de Trepadores a Pedal haciendo que saltes ese lindo funky, ese, el uso del de la saturación del sonido cuando usan la el megáfono, exactamente. Cuando usan el megáfono es algo que me gusta muchísimo como queda. Lo vengo escuchando mucho en este Temple Pilot, que es quien, digamos, lo empezó a masificar, podemos decir, Hot Wayland. Precursor, por mencionarlo. Es una palabra que le cabería justo, honestamente. Eso es algo que me gusta mucho esta banda, que tocó en un Pasar la Onda Fest, en el último que organizamos, y la verdad que dejó con la boca abierta a más de uno. Van a estar tocando este viernes en el Imaginario Bar Cultural, que queda en Bulnes 899, en Capital, desde las 10 de la noche. La verdad que me parece una muy buena banda con mucho futuro. Sí, tiene algo, ¿no? No digamos nuevo, ¿no? Porque es nuevo ya de por hoy. Pero algo para mostrar muy interesante, me parece. Una vueltita... Una linda vueltita de rosca, sí. Una linda vueltita de buscar un poquitito más de en cosas que se conocen, pero la verdad que no puestas en la... Con la onda que le ponen también los chicos, ¿eh? Porque tienen una impronta muy importante los chicos. Mucha explosión, digamos, ahí en el escenario. Entonces, lo sienten, como... lo sienten mucho. Sí. Una gran banda, Trepadores a Pedal, los escuchás haciendo que saltes ante última del viernes. We'll be right back. mejor es la lectura. Con primera condición ser bien humilde. Suenan las pastillas del abuelo, cosa que no suele suceder habitualmente. No, generalmente no suenan, las tomamos solamente y no las escuchamos hacer ruido. Y después viene el abuelo y te tira la mandíbula por la cabeza. Sí, porque o te manda a comprarla de nuevo, pero dice, pagalas vos ahora. Sí, no. Amigo. No. A dormir, a anonear. Bueno, la cosa es que las pastillas del abuelo van a estar en zona oeste, en un lugar de como es Momo Rock, que la viene rompiendo últimamente. Hay un billete importante en Momo. Sí, Momo Rock. Y es un nombre ahora, ¿qué más? Miguel XLR. Rodolfo está imponiendo, parece que lo es. Están armando movidas importantes. Y más para este lado del auditorio, este, ¿no? Pero claro, sí. Me refiero al lejano oeste. Lejano, bueno, sí, de Capital es más lejano, es totalmente válido. Momo Rock es un lugar que queda en Juan Manuel de Rosas 9252. Esto es en La Ferrari. Va a estar tocando las pastillas del abuelo, que vienen de hacer Luna Park, vienen de cerrar un Cosquín Rock. Vienen sonando, ¿no? Pero ¿vendrán con material nuevo este año? Yo lo dudo seriamente, porque sacaron Desafíos el año pasado, a fines del año pasado. El anterior fue. ¿Tanto ya pasó? Sí, por eso te digo, ya es 2011, ya es un material que puede tener una renovación, ¿no? Creo que estoy como para empezar a tomar pastillitas. Sí, te diría, te dije, no sé si la del abuelo. Bueno, no sé si la del abuelo, pero bueno, por lo menos algo que ponga un poquito la balanza en su lugar en algún punto. La verdad que es algo que me extrañó realmente cuando vi la fecha, por eso quise ponerla. Aparte, es una re fecha, las pastillas del abuelo en un lugar que dentro de todo es chico para ver las pastillas del abuelo. Excelente. Esperemos que esté todo 5/5, como dirían en mi laburo. Esperemos, ¿no? Que sea todo como Dios quiera. Suenan las pastillas del abuelo, la última de lo que es el viernes. Vamos a por las del sábado. En un ratito ya llega con nosotros Familia Vito a hacer su acústico. Hablamos de Indias Raíces en lo que fue su viajecito, su gira a Mar del Tuyú. Noticias, esto donde no la tenías, y leer y escribir, que es este tema de las pastillas. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. si no estás. ¿Cómo cantarle a tu sombra si te vas? ¿Cómo ganar sin perderte? ¿Cómo encontrar tanta suerte? Aquella noche sabrosa me dejó sin el sol, sin la luna y sin tu boca. Fue aquella última copa donde encontré la derrota. Arrancamos con la agenda de sábado, aunque Nacho se me queda así como diciendo, ¿se dio cuenta? No me quedé, te dije, vamos, escuché como un sí lejano, así, dije, que me está hablando de lejos, me está hablando a mí, me está hablando a mí, me quedé un momento y miré. En realidad estoy hablando más gente que vos. No, pero antes, decía, antes de que salir. ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba este muchacho? Claro, escuché vos, ¿no? Un sí lejano, y dije, ¿a quién le miré? Decía, estaba metiéndole sonido, negro, vos no me entendés, loco. Es divertido hablar al micrófono. Si uno empieza a jugar de... Bueno, boludeces de uno que no se pueden evitar, honestamente. Suena el Averizo, el tema es Venenosa. Van a estar metiendo un microestadio de Lanús como primer fecha para este sábado. Nos vamos a Zona Sur, obviamente, a Lanús, en Avenida 9 de Julio 1680, donde está el microestadio de una de las instituciones modelos del fútbol argentino. Sí. Dicen. Sí, Marcelito. Bueno, porque ahora va a jugar River, no, va a jugar Boca. Bueno, no importa. La cosa es que el Averizo va a estar en un lugar como es el microestadio de Lanús. La verdad, bien. Bien, no lo venía escuchando como que tocaran bandas. Lanús, así que me parece una buena que se abra un lugar nuevo, ¿no? Quizás. Es un lugar que, para una capacidad que está bastante, digamos, falto de escenarios. Sí, es el término medio que no hay. Exacto, así que bueno, festejamos que haya un lugar que se pueda tocar. Y la verdad que al Averizo le viene yendo muy, pero muy bien. Y tiene con qué, parece, ¿eh? Parece que tiene con qué. Son amigos justamente de los chicos de La Perra. Te conté que hoy hicimos Ideas en el Estudio. ¿La Perra? ¿Ideas en el Estudio? ¿Cómo? ¿Las dos cosas juntas? Sí, Ideas en el Estudio con la gente de La Perra que los parió. Ah, bueno, ¿cómo viene eso? Es tipo como el que hicimos con Eruca Sativa. Sí. ¿Lo viste? Sí. Ahí mismo en nuestra página lo puedes encontrar. Ah, ¿en la página también está? Sí, como que no, hoy. Yo no lo vi en la página, ¿cómo es la página? En la página, te la cuento, es www.pasaronda.blogspot.com. Y puedes encontrar los programas que en este caso está justo en la agenda. Suena el Averizo este sábado en el microestadio de Lanús. Como una gata rabiosa, son tan rica pero venenosa. De Inhibidos en nuestro programa, banda amiga. Este tema es como que ya ellos, como que en un punto me dicen, pasate otro tema, me dicen. Pero, ¿qué vamos a hacer? No, no vamos a descansar. Eso seguro. ¿Cómo vamos a parar de descansar? Bueno, no, es. Perdón. Sin descanso es el tema de los chicos de Desinhibidos. Van a estar tocando otra vez en el Marquí antes de ir a tocar junto con la perra que los parió a la trastienda. ¿Con la perra que los parió? Sí. ¿Me suena esa banda? Los de... No, vamos a hacer en todos los bloques. Ah, bueno, perdón. Bueno, podríamos hacerlo igual, ¿no? En algún punto. Pero bueno, la cosa es que van a estar presentando el disco justamente ahí en la trastienda, los chicos de Desinhibido. Pero antes, Desinhibidos, con ese final. Antes van a estar tocando junto a Renegados del Nuevo Mundo en el Marquín, Scalabrini Ortiz 666, desde las 9 de la noche. No lleves puchos, por si las dudas. Sí, esa maldita prohibición, ¿no? Que cada uno elija, ¿no? Poné lugares entonces donde se pueda fumar. Bueno, en el Rock hay. Qué sé. Que se pueda fumar ahí, no significa quizá que sea legal. Eso es otra cosa. Bueno, una linda fecha para ver a los desinhibidos que vienen de tocar con Salta a la Banca, que ahora van a tocar con La Perra que los Parió. Más adelante, mañana, perdón, el sábado, junto a Renegados del Nuevo Mundo en el Marquí, viene un año prometedor, se viene disco nuevo, van a venir a presentarlo, imagino. ¿Qué vamos a tener acá? Seguramente. ¿Cómo va? Familia Vito, que ya viene en un ratito, gente. Estamos con los chicos de Paternal presentando Boleto de Ida. Sí. Descanso es el tema de Desinhibidos. Banda under en nuestra agenda es La Yumba, banda que, por ejemplo, su guitarrista es quien ha sido el hacedor del disco de Indias Raíces. Mira vos qué relación. Estudios El Rastro, ahí en Ramos Mejía. Mira vos. Todo se conecta. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y hoy más tarde vamos a estar hablando de la gira de Indias Raíces por Mar del Tuyú. Como me gusta decir Indias Raíces, te digo, es una cosa que... Mira vos. Indias Raíces. Me gusta, mira vos. Me quedo. Suena medio gay también eso. Pero bueno, cada uno en su elección es correcta. Mira vos. Ahora sí, esa es la persona. Ahora sí, ¿por qué no? Bueno, cada uno, ya sabemos. Respeto siempre. Suena La Yumba haciendo superficies de lo absurdo. Que van a estar tocando en el Palomar. Van a estar tocando por zona oeste. Nos vamos ahora para allí. Va a estar tocando en el marco del segundo festival Colores de Abril, que arranca a las 3 de la tarde este sábado. Esperemos que el clima acompañe. Esperemos, ¿no? Ya estamos para ver un poquito de sol, ¿no? Esta lluviecita viene trayendo estos fríos, estos calores raros, ¿no? Las temperaturas están formando en el ambiente. Sí, le dicen otoño a algunos. Qué momento, la verdad, qué época de mierda, ¿no? Porque no sabes, dejás un buzo, después te ves el horno, ¿qué haces con el buzo después? No sabes cómo vestirte. La mañana 12 grados y la tarde 25, 26, dale, ¿cómo no puedo vivir así? No, tenés que ir con la mochila de mochilero, me parece. Claro, no, mucha pelota. Demasiado. Bueno, la cosa es que va a estar sonando La Yumba y la verdad que una linda fecha para hacer un festival segundo que se arma Colores de Abril. Hay varias cosas, no solo música, para observar allí. Así que en Victoria, esquina Urquiza, en el Palomar, va a estar ahí la gente de La Yumba, por ejemplo, haciendo este tema que es Superficies de lo Absurdo. Ah. banda que está sonando es Nova, que va a estar tocando este sábado junto con la gente de Fase 5 en El Barullo. Nos vamos de nuevo para Capital, Belgrano 3584, banda que ha pasado la onda. Hemos tenido aquí. Hemos tenido tocando. Aquí en la cocina haciendo música en vivo. ¿Cómo va a ser la gente de Familia Vito que ya están acá? Bienvenidos, bienvenidos. En un ratito vamos a escuchar música en vivo, nos van a presentar el nuevo disco Boleto de Ida, así que luego una noche para quedarse y escuchar realmente. Otra de las cosas que podés escuchar es a esta banda, que es Nova, en este caso haciendo Gore. Suena la Mississippi, gente. Pasa la onda, está en la agenda la Mississippi. Al fin, ¿no? Tocó un poquito de blues y de esa banda que es tan, digamos, insignia del blues acá en Argentina. Tengo muchas ganas de ver la Mississippi. Yo también, la fuerza. Hace mucho que tengo ganas de verla, pero nunca se me dio. A mí me pasó de verlo a Tapia un par de veces con Don Paliese, ya que su segundo disco, si no me equivoco, canta Tapia y siempre se subía ahí a tocar a los shows, pero no me tocó de ver a la Mississippi junto a un una gran ocasión, es justamente esta, que están en su gira de 25 años y van a estar tocando por Zona Sur en Banfield, en el Teatro Viejo Varieté, que queda en Maipú 540, desde las 9 de la noche. Un fechón. Linda fechita, una escapada. La verdad que sí, la verdad que es una muy buena banda. Que legendaria, ¿no? Claramente. 25 años. 25 años y lo festejan con una gira, como no podía ser de otra manera. Y esta vez le toca a Banfield, la última, el sábado, la Mississippi, haciendo Café Madrid. Ya venimos con la del domingo. En un ratito nomás, Familia Vito acá tocando en vivo y en directo por Radio Pasa la Onda y presentando Boleto de Ida, gente. Se vienen las del domingo de la agenda. otro en el Café Madrid. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. De chico caminaba algunas calles que hoy no puedo reconocer. Aunque sí recuerdo su olor que era tan especial y particular, que las chicas saltando del cielo a la tierra, los chicos jugando al fútbol y peleándose para no obedecer. Se pasaron largos días que luego se hicieron años, y fui comprendiendo que no iba a comprender nada por más que el tiempo se empeñe en pasarse. Se empeña en pasarse y se va. Está sonando La Chusma y me acabo de enterar hace una hora, dos aproximadamente, que esto tiene que ver con el Promesas Rock de este año que se hace en La Trastienda. Esta banda es una de las que va a estar, es la gente de La Chusma. Mira, no sabía eso. No, me enteré hace dos horas. Lo tenían guardadito. La data de... Bueno, banda que iba a estar viviendo también. La verdad que hice un quilombo estas dos semanas con la fecha. Se complicó por los cortes de luz, digamos. Listo, queda mejor. Fuera de cagate de risa, el corte de luz me complicó bastante el laburo. La verdad es que es la gente de La Chusma. Van a estar viniendo tarde o temprano. Los enviados de Tot van a estar tocando junto con ellos. Que también los chicos ya han venido, los enviados de Tot. Que es la gente también de La Gran Maula, que es otra de las bandas que tiene que venir. Esa es la parte de todas, me parece, ¿no? La primera es que vimos hablando hace mucho. Uf, de la Gran Maula venimos hablando prácticamente dos años, por lo menos. Bueno, la cosa es que en el marco de Promesas Rock se va a estar haciendo este domingo en La Trastienda, Balcarce 460. Y van a estar tocando La Chusma, Enviados de Tot y El Capitán. Y ahí se me escapó la data. Un capitán. Un capitán, ahí se pone adelante y marchan las Promesas del Rock. Primer fecha de domingo, La Chusma, junto con Enviados de Tot en La Trastienda. Cachimayo se llama el tema. Siente que ya está llegando, no hay más miedo. Tu corazón va a abrir camino y si estás quieto, nunca vas a poder darte cuenta lo que siente tu alma que está en movimiento, va buscando. Siente que ya está llegando, no hay más miedo. Tu corazón va a abrir camino y si estás quieto, nunca vas a poder darte cuenta lo que se siente en el cuerpo y se siente en el alma. Es un fuego que encandila, que no quiere. quiere verlo y va expandiendo. Mientras más fluís, él va creciendo y va subiendo. Se siente en el cuerpo, se siente en el alma, es un fuego que encandila al que no quiere verlo y va expandiendo. Mientras más fluís, él va creciendo y va subiendo. Aunque parezca una utopía, voy a seguir insistiendo. Siempre los brazos arriba nos vas a ver combatiendo. Como el viento lentamente erosiona tu mente, del parlante a tu cabeza, la data baja y no cesa. Aunque yo mismo tropiece de nuevo con esa piedra, no me permito el fracaso ni expresar mis ideas. No soy un santo ni un diablo, soy otro humano cualquiera. Cada persona en el fondo sabe cuál es su dilema. Siente tu alma que está en movimiento, va buscando. Siente que ya está llegando, no hay más miedo. Tu corazón va a abrir camino y si está quieto, nunca vas a poder darte cuenta lo que siente tu alma que está en movimiento, va buscando. Siente que ya está llegando, no hay más miedo. Tu corazón va a abrir camino y si está quieto, nunca vas a poder darte cuenta lo que se siente en el cuerpo, se siente en el alma, es un fuego que encandila el que no quiere verlo y va expandiendo. Mientras más fluís, va creciendo y va subiendo. Se siente en el cuerpo y se siente en el alma. Domingo, tarde, ¿no? Te levantás así medio resacoso, por ahí dormiste a la noche el sábado y te levantás con ganas de decir, loco, ayer no fui a ver nada. Te podés levantar también con esas ganas de decir, loco, quiero seguir viendo. O te podés quedar giroso del sábado, ¿no? También, son todas opciones para un domingo, ¿no? Me molesta cuando la gente dice, el domingo no hay nada para hacer. Siempre hay algo para hacer el domingo. Que no hay ganas para hacer las cosas. Bueno, eso ya es otra cosa. Es personal ahí ya. Pero te vas a ver una bandita, unas bandas el domingo. Bah, a mí me copa la idea. La cosa es que este fin de semana arranca el Morón Rock. Un evento que realmente de lo que es el oeste es legendario. Y la verdad que suele traer muchas bandas. Y en un lugar muy copado como es el Gorky Grana, que es un predio gigante que queda en Santa María de Oro 3530, entre Castelar y Ituzaingó, justamente entre las dos estaciones. Y en este caso va a estar sonando esta banda, que es Planta, haciendo fuego. Justamente, ¿no? Unas cosas que vienen asociadas, claramente. Ponerle, ¿no? Es buenísimo juntarlas. Totalmente, banco la idea. Y va a estar tocando antes la gente de Quimera de Sueño, que no es Quimera, es otro Quimera, Quimera de Sueño, esta es otra banda. Errante Suburbano y otras bandas. Me llamó la atención el cierre de Planta. El cierre de todo el festival lo hace Baltasar Komoto. Baltasar Komoto. Bien, bien ahí, la verdad. Un lindo festival. Yo la verdad que he ido y quedé muy chocho con el Morón Rock. Y por ejemplo, podés escuchar a esta banda que es Planta haciendo Fuego. Fecha para la que... Para... Bueno, para lo que es la agenda, eso es lo que quise decir. Suena Azteca Stupro haciendo Cortar. Van a estar sonando en lo que es el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560 en Capital, desde las 11. Y la particularidad está en que tocan con una banda que produce Chad Smith, que es el batero de los Red Hot Chili Peppers, que se llama Outer National, ponele. ¿Qué hace esa banda? ¿Tenés idea? No tengo la más mínima idea. No, ni me la más mínima. La mezcla con Azteca, por eso te digo. Y bueno, puede ser, por, bueno, no sé, hay que ver, el hecho que esté Chad Smith de los Red Hot es como que me hace pensar un mucho de funk y alterno, y Aztecas tienen un poco de eso. Claro, por eso me gustaría saber bien qué es lo que hacen para ver cómo se mezclan, digamos, con Aztecas. Habrá que conseguir. Habrá que ir a verlos. Hemos ido, bueno, acá justamente los chicos de familia van a estar ahí el domingo con los chicos de Azteca Stupro. Una banda que, por lo menos en mi caso, varios años siguiendo. Hemos tenido nota con Huevo en su momento en Ipsengó. Una banda que, bueno, del mismo raíz, podemos decir, de Andando Descalzo, de Pampa Yakuza. Son como bandas que fueron de un mismo momento, ¿no? Caramelo. Eran las tres juntas que venían. Sí, era sí, como sí. Un combo. Era un combo, sí, puede ser. La cosa es que Aztecas va a estar teloneando a los muchachos, a los neoyorquinos de Outer National, y alguno se puede dar una vuelta a ver Aztecas y a por ahí te encontrás con algo interesante. Ya. Seguimos con más Pasar a Onda, gente. Se viene Familia Vito acá en vivo y en directo presentando el disco y haciendo algún que otro temita. Gente, suena Aztecas haciendo Cortar y después toma de música. Porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está. Ten more reasons why I need somebody new. Al aire, vamos a arrancar a contarles un poquito de las novedades del mundillo del rock. Estuvimos 2 semanas sin salir al aire por razones sabidos por todos ustedes, pero tenemos para contarle alguna que otra noticia que estuvo saliendo en el mundillo del rock. causas de conocimiento público. ¿Cómo me rompe las pelotas esa palabra? Causa, es demasiado elegante, ¿no? Por decir por la lluvia, inundación, ¿qué es causa de conocimiento público? ¿Por qué no decirlo, no? Lluvia más corto, temporal, decir. Claro, sí, temporal importante que hubo que dejó un montón de gente en la lona. La cosa es que en esta semana, ¿qué pasaron? Semanas. Buenas noches, ¿cómo estaban? ¿Todo bien? Sí, llegando gente a la cocina de Pasa la Onda. La onda es que Kings of Leon va a estar sacando nuevo disco. Bien, ponele. Ponele. Sí, la verdad que una buena noticia. La verdad que no tenemos mucha data sobre Kings of Leon. Sí podemos decirle que es una de esas bandas bien Brit, digamos, ¿no? Del Brit Rock, o ¿cómo es que se llama ahora? Tiene un nombre particular. Me cae. Bueno, era la idea, básicamente. La cosa es que van a estar sacándolo a partir de lo que va a ser ya mediados de año, y se trata ya del sexto disco de los muchachos, y es como una continuación de Come Around Sundown, que es el disco que sacaron en 2010. Un discazo fue. Oh, impresionante. Una cosa muy, muy, muy importante. La cosa es que Kings of Leon estuvo el año pasado en nuestro Personal Fest, poner estos masivos recitales que organizan las empresas, que en vez de poner la plata en donde deberían ponerla, ponen en música, ¿no? Entretenete, sí, te damos un buen servicio. En vez de ponerlo, aunque sea en los baños, ¿no? Incluir la necesidad del baño. Mínimo, mínimo. No, no, pero hacemos movidas como para que vos digas, el mejor recital de la historia fue del Personal, y te queda así, vamos a comprar Personal. Sí, por obvio favor. Que te tienta a comprar, ¿no? Todos lo sabemos. Sí, sí, totalmente. Bueno, otra banda que te tienta mucho, como es, por ejemplo, Kings of Leon, en este caso haciendo Sex on Fire. Down for the count. I'm hearing you. por primera vez en nuestro programa suena Bon Jovi. Y tanto tiempo, ¿no? Y tanto tiempo, sí, pisada, dejamos, nos colgamos arriba un poquitito. El tema se llama What About Now y tiene que ver la noticia justamente que es la en la gira que están haciendo para presentar este nuevo disco, que ya no sé, será el décimo, vigésimo, no sé, tiene mil años Bon Jovi. Cerremos en el último. El último disco de Bon Jovi estuvo, como siempre, cada vez que sale un disco nuevo, está el momento de la gira, ir a presentarlo. Y resulta que su guitarrista, el emblemático Richie Sambora, abandonó la gira. ¿Por qué se habrá bajado, no? Es algo bastante raro, ¿no? Convengamos que el hecho de que Bon Jovi haya cubierto su lugar con la guitarra, creo que dice mucho también, ¿no? Es como... Richie no se bajó de la banda, dijeron, es como que teníamos dos opciones, o agarrar las valijas y volvernos, o seguir y dar todo lo que tienen. Entonces, el loco agarró, se calzó la viola. Siempre la tiene que calzar la viola y otras cosas que, bueno, todos sabemos. Y se puso a cantar el chabón y a tocar reemplazando al histórico guitarrista, que no sabemos qué es lo que va a hacer de su vida. ¿Intentará sacar un proyecto solista? Es decir, es mi momento. Ahí gustó el comentario de que no está en la cárcel ni en el hospital ni nada. Simplemente no está con nosotros ahora. Es un... ¿no? Deberías estar ahí, pero no lo estás. ¿Dónde estás, Richie? ¿No? Bueno... La cosa es que no sabemos qué va a pasar con el guitarrista de Bon Jovi. Lo que sí sabemos es que en la gira What About Now no va a estar. Y por lo menos no lo vamos a poder escuchar sin este tema. Dice Rock and Roll Star, ¿no? El tema que estábamos escuchando. Banda, digamos, de lo que es Inglaterra. La última gran banda, podemos decir, que de Inglaterra pudo haber sido Oasis. Última, así por tiempo. No crecieron tanto después de que están apareciendo, ¿no? Arctic Monkeys, Killers, todo eso. Es como que tienen un techo también, ¿no? Claro, ¿no? Hay una barrera ahí que no pueden pasar. Se complica. Sí, y bueno, en un momento también la prensa misma, sabemos que los británicos son así como medio amarillistas en un punto, bueno, empezaron a compararlos con los Beatles. Era un poquito grande, me parece. Sí, pero era lo más cercano que tenían, el ritmo, la imagen. Sí, pronta, digamos. Los Beatles de los 90, ponele, del Britpop de los 90. Sí, creo que fueron los que más se asemejaron. Bueno, y el que no está nada contento con eso es Sir Paul McCartney, ¿no? Que dijo, no, los nuevos Beatles, las pelotas, gente. Me parece que Noel y Liam Gallagher, en el caso de Oasis, es como que surgió de ellos. Que no es que fue tampoco la prensa, sino que le echa directamente la culpa a ellos mismos. Como digamos, son dos personajes bastante particulares los Gallagher. Es que creo que se hicieron fuertes por eso, por parecerse a los Beatles, ¿no? Y hacer algo dentro de todo parecido y que tratar de agarrar a esa gente, ese público. Y el hecho de pelearse también, ¿no? Eso lleva prensa. Sí, ya la prensa, gusta, pero que parecerse a los Beatles, no sé si fue tanto por el tema de las peleas, por eso digo. Yo no creo que fue el tema de la pelea entre Noel y Liam. Para mí es una gran cuestión de egos de ellos, decir quién la tiene más larga que el otro, o sea, básicamente. Sí, eso sí. Pero bueno, el tema es que McCartney no le gustó nada esta comparación y lo dejó bien en claro en una entrevista que le hicieron para una revista llamada QOK, ponele, no sé, ¿cómo se dice Q en inglés? Qué buena pregunta, ¿no? Q. Medio sonido boludo. Bueno, la cosa es que McCartney nada quiere saber con los Rock and Roll Stars, que son los Oasis, o que eran los Oasis, y hoy por hoy cada uno haciendo la suya, que para mí en algún momento van a pegar una vueltita así para facturar muchísimo y decir, bueno, seguimos con lo nuestro. Vos dale 6, 7 años. Creemos en la reconciliación de los Rockstars. Ponele el 2020. Se llama Sweethead, es Morrissey, el clásico cantante de The Smiths, que hizo furor durante un gran tiempo en los 80 y principios de los 90, podemos decir. El tema es que hace muy poquitito Morrissey estaba muy mal de salud, venía con una doble pulmonía, si yo no me equivoco. Venía que parecía que se iba. Parecía que se iba. Acá de boleto de ida acá, ¿no? Ya estaba empezando a volar el loco de repente. Pero no por sustancias ingeridas, sino porque estaba realmente mal el muchacho. Y iba a hacer una aparición, básicamente, en público después de este mal momento de salud. Y bueno, se había hablado hasta del retiro probable de Morrissey. Pero no, volvió el muchacho y va a estar haciendo una gira por México, Argentina. Vuelve a nuestro país después de muy poco tiempo. Estuvo hace un año Morrissey. Sí, como mucho. No fue un personaje, fue uno de esos de marcas de teléfono, sí. Y hoy también van a estar sonando por lo que es Chile, Perú y Brasil. Y me trae a colación esto, que bueno, todos saben que en esta semana falleció Margaret Thatcher, la inglesa esa que todos detestamos muchísimo. Y Morrissey evidentemente es uno de, también de lo que las detestaba a esa mujer. Y hoy leí un escrito que publicó, creo que La Nación, de Morrissey, y la verdad, la devastaba. Así que te banco, Morrissey. Hay que leerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, encima vuelve a nuestro país. Así que, hablando bien de la Argentina, en los medios, así un manuscrito que sacó, sacando toda su bronca contra Margaret Thatcher. La verdad, yo lo rebanco. Y lo banco porque encima está bien de nuevo y además vuelve a nuestro país. Metal de nuestro programa vuelve. Hemos pasado un poquitito de todo hoy también, como siempre, ¿no? ¿Sabes que lo que descubrí te decís? ¿Cómo puede ser? No había B8, ¿sí qué? No teníamos B8. ¿No teníamos B8? ¿Posta, no? ¿Me decís? Mira vos, qué loco, no estaban. Bueno, les cuento, gente, hay una rotación de 24 horas que seguramente habrán escuchado, y si no, los invitamos a que lo hagan, de más de 30.000 canciones dando vuelta entre lo que es internacional, nacional y under. Hay de todo. Así que hay para escuchar, pasar la onda las 24 horas, si tienen ganas, la verdad que es un queme de cerebro, supongo. 24. Pero un lindo queme, ¿no? De cambiadas autistas. Estás así como... moviendo la cabeza, así que ya no se te lavaba. Me toca el pantalón ya limpiarte. Bueno, la cosa es que estamos pasando a B8, evidentemente por primera vez en nuestro programa, y resulta que, bueno, hace 30 años iba a salir... Bueno, en realidad salió el disco de B8 Luchando por el Metal, y... Con ese lanzamiento de disco iba a salir una foto con invitando a todos los punkies, a todos los heavy metal, a todos los muchachos que en ese momento, hace 30 años, eran golpeados largamente, a hacer una tapa, y bueno, no se pudo hacer, y a 30 años de esos 150 heavy se juntaron en el barrio de Belgrano el sábado pasado y sacaron la bendita foto por el metal a 30 años, algunos yendo con los hijos, algo que me pareció pintoresco. Muchos de los mismos, de la primera vez que me pudo salir, ¿no? De los que pudieron, los que no llegaron porque los cagaron a palos en el viaje. Suena Brigadas Metálicas B8 de Luchando por el Metal. Finalmente tiene su tapa que tendría que haber tenido hace 30 años. Y bueno, es así. En un ratito viene la gente de Familia Vito, vamos a estar presentando el disco y también vamos a estar escuchándolos tocar en vivo. Queda más para pasar la onda. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Te devora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos.

Bueno, continuamos pasando la onda. Ahora sí, estamos al aire, volvemos. Igual está bueno que sigas con esa temática. Quiero escuchar algún espontáneo. Hola, sí, 25 grados 9 décimas. El tránsito está liviano, la General Paz viene media cargada. Mano hacia provincia, accidente, colectivo con moto. 14 muertos, terror en Buenos Aires. Bueno, bienvenidos. Antes que nada tengo que presentarlos. Ya estamos con los chicos de... Vito, hasta ahí quedamos, acordamos en Vito. Bueno, acá está Damiancito, bienvenido. Bueno, bienvenido a todos acá, nos somos muchos, por eso digo la pista. Trajeron un club de fans sobre los chicos. Más fuerte, vamos. El club de fans de los chicos, bienvenido. Siempre el club de fans es mis hermanas, así que buenísimo. Me encanta. Ah, es un club de fans, boludo. No, son ellas dos nomás. Y Tere, pero Tere es fan de quién, de Lucky. No, fan de Chucky. Déjenme lugar a los chicos. Bienvenido, chaval. Háblele, ahora sí, preséntese, diga su nombre. No sos el tipo de la temperatura. Sebastián, Chucky. Y aparte, no sé por qué, pero en tu sonrisa se ve por qué el Chucky también, te digo. Luquitas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ya te vi? Bien, la verdad que sí. Tenía ganas de hacer un programa de radio hoy. ¿Vos tenías ganas de venir a uno? Sí, no, tenía cuánto hoy. De fiesta, boludo. Ese siempre juega, ¿no? Sí, totalmente. La idea hoy básicamente es presentar el disco Boleto de Ida después de una lucha importante, ¿no? Una lucha importantísima, sí, la verdad que sí. Costó, pero bueno, acá está, era lo que queríamos. Tardó, pero se hizo desear, lo que se hace desear es que siempre, ¿no? Se hace desear es útil. Se hace desear tiene más gusto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no, bien, la verdad que era lo que esperábamos, ¿no? Estábamos esperando esto. Sea el tiempo que sea, pero estábamos esperando esto. La idea también de hacerlo, imagino, con todas las de la ley, digamos, ¿no? No de hacer un disco y que salga lo que salga también, ¿no? O sea, también la paciencia al hacer un disco creo que es fundamental y no apurarse. Hay gente que se apura, me parece que a veces está bueno también. El que no se apura, ¿por qué no también? O sea, es como que por ahí buscaron más detalle, ¿no? La onda arrancó esto de Vito, arrancó allá por el 2000, podemos decir. Sí, el 2000. Bien, contame un poquito de ese momento, cómo vivían. Bueno, cuéntame un poquitito de cómo se va armando ese, vos sos el vocero, digamos. No, lo que pasa es que se armó en el 2000 la banda, digamos, pero tuvo un año de shows. Se detuvo por un tiempo hasta el 2004, que volvimos a ensayar, y digamos que el nuevo proyecto de Vito arranca en el 2004, ¿sí? Hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y bueno, Chucky, justo fue la casualidad que Chucky es el que entró último de la banda. ¿Hace cuánto que estás vos? 4 años más o menos. Pero bueno, digamos que de esa época él no era ni público en ese momento, así que no sé la existencia. No, claro, fue complicado contestar por eso. Igual, viste, para los chistes y para el tiempo está andando mejor que. La verdad que te digo, estás para tirar un diario acá en pasar la onda del tiempo. ¿Cómo te ves? Ahora en este momento tenemos 13 grados. Y ya lo sacaba el toque, ¿no? Le sale bien, ¿o no? Sí, la verdad que vos de locutor, tenés un futuro en radio, ¿no? Lo podemos echar tranquilamente entonces, ¿no? Vos decís que no toque más. Que nos diga el clima en la sala, ¿no? Claro, o sea, a ver, el aire acondicionado está a... ¿Cómo está acá? Ahí 23 está. Grados en este momento. Bueno, porque che, dejamos prendida, ¿no? Che, hablando un poquitito de como estábamos hablando recién del 2004, ¿no? Cuando estuve leyendo un poco sobre ustedes, encontré un montón de bandas muy conocidas y me acuerdo también de cuando fuimos a transmitir el recital acá en el Centro Cultural Resurgimiento, de mucha presencia y de mucha relación con muchos músicos tienen ustedes también. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, sí. Programa de radio, o sea, como que no, lo sí, ustedes... No, me quedé pensando en la pregunta. Te doy todo. Me dejás un tiempito. Me callo. No, sí, hemos tocado con varias bandas. Acá Damián toca siempre con... De invitado con Azteca, bueno, con otros, realmente no me viene mucho a la mente. Con bandas, o sea... Sí, no, y hace amistades, viene a la sala, después nos conocemos, también nos invita a nosotros a veces a que vayamos a ver otras bandas, entonces eso nos da una conexión con un movimiento, ¿no? El tema también es la unión que hay últimamente entre bandas, ¿no? Porque... hace, digamos, un tiempito atrás yo veía que por ahí la banda caminaban, digamos, más por su cuenta, y desde que empezó a haber festivales que también se dieron cuenta que también hacían, hubo muchos festivales de muchísima cantidad de bandas, que tampoco es lo que uno quiere, porque pierde un poco el sentido también. El sentido todo, pero sí se han empezado a juntar y a hacer, bueno, somos dos, somos tres, buscamos un lugar, buscamos todo lo que sea banda independiente, que le cuesta un montonazo, digamos, el tema del laburo, ¿no? Que es esto. Yo creo que ahí empezó hasta, yo veo en este último tiempo, ¿no? Que las bandas empiezan a consolidarse entre, y también mezclando público, yendo a ver una banda que después termina por ahí, por el público que se junta, terminan viendo a la otra y termina gustando también, entonces se arma una comunión, ¿no? Eso está bueno, y aparte el hecho de que, bueno, obviamente por esta misma comunión que se va dando, se va ampliando también la cabeza, ¿no? De la gente, es como que te van abriendo, creo, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, no era tanto el under que había. O sea, había siempre, sí, hubo y existió, grande, ¿no? Como grande. Que el under se expandió un poco también, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, no, igual a lo que me parece que con el tema del under, que hay muchas bandas que siguen apostando, hablaban recién de Aztecas tú, pero Aztecas es una banda que tiene mucho más años también que nosotros, tienen, no sé si 4 discos, si no me equivoco, y siguen apostando por ser banda independiente o no salir de ese ambiente del under, ¿no? Que es lo que uno decide, porque realmente apostar, como hicimos vos decís, el disco, que nos costó, digamos, un paso, digamos, de paciencia, de tener, digamos, el momento justo en cuanto a cuándo hacerlo, pasa por ahí, digamos, la banda. Es una forma de vida también el ser independiente. Sí, seguro, que uno a veces lo va pasando a medida que puede ir transitando cierto paso, pero eso es lo importante. Me parece que lo que hicimos nosotros es, si sacamos un disco después de 8 poner años, fue que tuvimos la paciencia en realmente hacerlo en ese momento que nos parecía que fue el indicado, y no apurarnos, que no, como decís vos, no es que está mal hacer un disco a la apurada, pero muchas veces yo, que soy de escuchar muchas bandas de ahora y de antes, ¿no? Quizá el apurar a sacar un disco hace que después ese disco se haga a veces inescuchable, porque por el audio, por la situación, por lo que sea, y pierde un poco eso de sacar la canción rápida para que la escuchen, ya que yo, digamos, eso lo tratamos de pensar antes, en no apresurarnos más que nada en eso. El hecho de decir, bueno, lo hacemos a nuestra manera, y como decías vos recién, ¿no? El hecho de cómo vivís el under, ¿no? Que ustedes entendieron que también el camino que más les gusta también en un punto, y no se sienten incómodos, porque hay mucha gente que reniega por ahí del hecho de ser under, ¿no? Decir, no, yo quiero pegarla, ¿no? Eso también me parece algo rescatable, realmente. Y bueno, ahora estamos hablando de que sacan ya el disco finalmente. ¿Qué sensaciones te trae? Es decir, hoy por hoy, ya cuando vas a hablar con alguien y decís, bueno, tomá mi disco, loco, escuchalo, disfrutalo. Es tu hijo, el disco es tu hijo, es lo que esperaste mucho tiempo, y con todas las trabas que se meten, que burocracia y eso. Uno está, o sea, muy ansioso. ¿Les pasó el hecho de la demora burocrática? Sí, obviamente. ¿En qué puntos? No, es ahí te hacen hacer muchas cosas, ¿viste? Tenés que ir a 500 millones de pisos, a autorizar cosas, a registrar otras. Para el que trabaja, digamos, el que tiene un laburo encima, y... Que bien, el under labura también. Digamos, para hacer... a Lucas le tocó esta vuelta hacer los trámites, por ejemplo... Y uno que realmente saca su primer disco y es un poco inexperto en el tema, sino, como decís vos, nacemos tropezando todo el tiempo y así crecimos, digamos, ¿no? Entonces, nada, por ahí eso que dice él fue un poco por no tener a alguien con una experiencia de ya haber sacado un disco antes. Seguramente ahora el segundo disco que quizá hagamos, ¿no? Y ojalá hagamos, bueno, ya Lucas ya sabe lo que tiene que hacer. Pero, o sea, lo hago yo otra vez, ¿viste? O sea, me como todo lo mismo, pero... Pero a lo que por lo menos el costo y lo que cuesta uno hacer cualquier cosa que se relacione con tu radio, con nuestra música, teniendo que también depender de laburar en otro lado, porque hoy esto no nos da de comer. Así que por ese lado sí hizo. Yo creo que es amor al arte, o sea, honestamente es amor, o sea, la dedicación de, para tener tanto tiempo y finalmente sacarlo, decir, con todas las leyes, porque aparte hubo un dato que me llamó muchísimo la atención, que fue del hecho de masterizarlo en Estados Unidos, boludo. ¿En qué flasharon, boludo? En realidad, eso viene un poco porque, bueno, después de hacer un laburo de búsqueda, ¿no? En cuanto a dónde grabar, ¿no? Se dio la oportunidad de hacerlo con Guillermo Cudmani, que es nuestro productor artístico, el que armó la mezcla, digamos, toda la grabación. Él tenía un conocido que laburó mucho tiempo con él, que había ido trabajar a Universal Studios. Y digamos que... No la había pegado el loco, no. No la pegó, un uruguayo, un muchacho uruguayo. La cuestión fue así, en realidad no cerró el proyecto con Guille porque nosotros antes del disco hicimos una preproducción en la sala con nuestros equipos. Al mostrarle eso, Guillermo no solo le gustó que grabemos en su estudio, sino que se copó con la idea de la producción artística, cosa que nosotros no contábamos con eso. Entonces, sumado a eso, él nos propuso la idea de esto, de aparte dentro de su paquete, digamos, de poder masterizar en Los Ángeles, en Universal. Y bueno, la verdad que mucho ahí no lo dudamos, ¿no? El cielo. No, la verdad que me parece que... No, tengo un amigo que graba un jamón. Sí, la verdad que cerró por todos lados y a su vez se sumó también Seba Cardero, que es el ex batero de Los Piojos. Hoy ellos dos están tocando en el Vuelo de la Grulla y digamos que son los que colaboraron junto al hermano de Seba, que en la parte de bajo. O sea que hubo un laburo en el estudio, digamos, que con una producción de afuera que nos vino muy bien. Bueno, me lo vendiste, ¿eh? La verdad que me gustó. Sí, me parece que compro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema, les propongo escuchar un tema de Boleto de Ida. Vamos a escuchar en este preciso instante de 0800 Hígado. Más que sugerente el nombre. Bueno, vamos a escucharlo como suena, dale. Tienes problemas con el alcohol. Llámanos a este numerito porque no se dejan de joder, digo yo. Si ni siquiera te importa lo que me pasa y si sabes que hay un problema y no se trata de mi resaca. Sus payasos de sangre fría que no se cansan ni a cruzar. Y tanto siempre para que vuelva esa alegría que está en su mirar. Prendemos fuerte que todavía quedan pasos por llenar así. Aunque las penas y algunas quedan, a veces el destino es así. Escuchando el quinto corte, para ¿cómo era? 30.276.089, mi documento. Por favor. Si alguien lo cuenta, triplicado. Sí, un llamado a la Lola, triplicado. Mi vieja dos veces lo grabó. Se piensa que cuando se ensucia lo tiene que lavar, no entiende nada. No hay que limpiar el documento, no. Tiene... Es como la bandera, ¿no? Que no hay que limpiarla, dicen, ¿no? Sí, bueno, depende, de vez en cuando no estaría mal. Pero bueno, en este caso estábamos escuchando... ¿Por qué el nombre del tema, no? 0800 Hígado, ¿es una llamada a por favor sálvenme? Y más o menos, sí. No, en realidad, ¿sabes qué? Cuando hice el tema, había una propaganda que se ponía Chucky que viene del baño. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¿Fue satisfactorio? Dije que arranque. Bien, ¿no? No, sí. Cuando hice el tema había una propaganda, no sé si te acordás, vieja, que me agarró con la guitarra en la cama mirando la tele, no haciendo nada, ¿no? No, una guitarra nomás. No, no, y vino una propaganda toda negra que decía, si tenés problemas con el alcohol, llama, ¿no? A sí, lo cual, sí. Medio, yo sabía que sí los tenía el problema, pero me chocó, ¿no? ¿Qué me vas a ayudar vos? ¿Entendés que yo estoy acá y tengo un problema y me pones esa propaganda? ¿Vos estás en la tele? Me mató. Me deprimí 2 días después, pero no, le hice el tema más o menos por eso. No me gusta la manera de tocar, ¿no? El tema, tenés problemas y... Sí, sí, encima la tele, que uno la quiere, la tele, ¿no? Claro, que, ¿cómo me vas a decir que, eso? Ah, no seas mala. Martita, ¿no? La había puesto a la tele. Más o menos. Bueno, por eso, y después fue surgiendo y salió. Bueno, y en lo que es 0800. La composición de los temas, ¿cómo es que distribuyen los roles? O sea, ¿van trayendo cosas, van agregando? La composición de los temas, por lo general, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es la verdad. Mi amigo Lucas es un gran compositor. Gracias, no, gracias. Los temas, la gran mayoría son de Lucas y de Rodrigo Álvarez, hermanos. Y bueno, yo también que compongo, pero empecé a componer, digamos, más en una etapa después de la banda. Entonces, muchos de los temas que ya venimos tocando y del disco son acá letra y música de los muchachos. Pero si a su vez, digamos, traen ya el tema de una manera a la cual cada uno siempre en la sala le da el toque de cada uno, pero... va así con una estructura, digamos, traen hecha y después sale como sale. Empiezan a ondear un poquitito y hacer cada uno la música, que creo que también es fundamental, ¿no? El hecho y el hecho de que se permitan, ¿no? También. No, que forma, le va dando forma, cada uno le va dando una forma que es la que ya tenemos ahora nosotros. Después eso, con el tiempo se va corrigiendo o uno va. Vas cambiando también, ¿no? No me quise hacer interesante y dije transmutar. No. Es una palabra aplicable, me bien, parece. Bien, estuve. Sí, aplicable sí. También, me la anoto. Es la palabra. No, pero bueno, eso pasa. Va cambiando el tema y estás bien de los ojos. Sí, me está matando, boludo. Ah, okay. Por un momento me quedo ciego. Del izquierdo, sobre todo. No, nada, eso. El tema va formando, va tomando otra forma y ya nosotros. Se va tomando la impronta a Vito. Claro, exactamente. Eso es lo que... Eso es algo fundamental. ¿Creen que con este disco está, digamos, claramente la impronta de la banda? ¿Creen que encontraron esa impronta de la banda? Siempre le falta para mí. Sí, pero sí, de todas maneras me parece que, para resumir en cuanto a lo yo siempre digo, bueno, es mi punto de vista, pero no creo que ninguno se sienta lejos de lo que diga. Es que cuando soñamos con tener esto, el material encima, y soñamos con un disco, creo que todos soñamos con algo muy similar a lo que tenemos. Entonces, ya es un poco también, no solo los temas, sino... los temas fueron a elección, o sea, tiramos una lista y dijimos, acá votamos como hacemos con todo. ¿Cuánta había? ¿Cuántos temas tenían para la preselección? Imagínate que tenemos... 20 y pico, 23. En realidad dijimos, o sea, imagínate que tenemos, vamos por el noveno año, o sea, 9 años de tocando, en los cuales solamente se iban a dejar afuera los temas que ya había 4 de un demo, que ya sabíamos que no íbamos a tocar, y un tema que tiene un videoclip también, que es viejo, la grabación no es, el audio no es el mejor, pero el video nos encanta porque nos hizo la gente que nos hace el arte de tapa. Pero dijimos que como eso ya estaba puesto, no démosle lugar a los demás. Se eligieron 20 de que en ese momento, 20, 22, 23, que eran los que estaban en ese momento, digamos, como activos, llamémoslo. Y bueno, fue votación como hicimos siempre, una votación. Democracia, tiene que ser democracia. Y así surgieron, así que. No, hay consenso. Si no hay consenso, no hay banda. Por eso que está, los temas que están porque se eligieron, ¿no? O sea, no podemos quejar de eso porque fue, como decís vos, fue a libre elección, digamos. Fue el hecho de decir, bueno, tenemos esta selección de canciones, bueno, decidamos sobre las que tenemos qué es lo que más nos va a representar, ¿no? Hubo una sola nomás que se llevó con un objetivo que fue mucho más allá, que era un tema que no hacíamos tanto en vivo, lo hicimos en vivo, pero no era un tema que se hacía siempre en los shows, y lo llevamos como diciendo, bueno, teníamos algo que nunca el terminábamos, tema diferente, claro, nunca terminábamos de darle la rosca. Entonces dijimos, vamos a llevarlo al estudio para ver qué resultado. Estaba, digamos, encontrarle el decir, bueno, cerrarlo no por ahí. Sí, no sé si eso, pero no daba tanto con el perfil o lo que como querías de sí, nosotros. Era un tema distinto, era un tema que no, por alguna claro. manera no lo tocábamos. Entonces dijimos, bueno, ya que no lo tocamos mucho, este sí, llevémoslo, como elijámoslo para llevarlo. Después el resto sí surgió, pero creo que fue el único. Uno de los mejorcitos. Sí, hay mucha gente le gustó. Rating dúo. Salió un hit. No, el hit no. No, porque es medio raro es el tema. Como dijo Lucas, es un tema como que distinto. Aparte, yo creo que cuando lo escuchás, no tiene ese estribillo, estrofa marcada, sino que son como distintas partes de temas, del tema, ¿no? Digamos, que no que salen de un estilo, sino que pasa de rock a reggae, de reggae a ska, no. Sino que el tema tiene no definís cuál es bien cuál es el estribillo, la estrofa. No tiene una estructura básica, digamos, una estructura normal, digamos, habitual, entonces juegan un poco con esa. Igual me dejaste con ganas de escucharla ahora, te digo, pero bueno, no sé. Vamos. Va a estar en la rotación, obviamente. Ahora sí. En algún momento, ¿no? Tengo que empezar a avisar, boludo. Como que me vaya mandando está mensajitos. Buena. Ahí va. Está, conecto. El aleatorio de la radio a los celulares de las bandas. Como un mensaje de texto, ahí va. Bueno, muy buena idea. Mandá un mensaje de texto y escuchate el tema del Habito en vivo para pasar la onda. Ya pensaste 20, plata, 20, bien. Al 2020, ¿no? Mandá pasala. 2020, pasa. Bueno, ¿dónde pasala? ¿Tienen ganas de tocar, loco? Van a hacer un temita. ¿Qué tema van a hacer? Y vamos a hacer Sin Ti. Vamos a hacer Sin Ti, un tema tranqui, ¿sí? Un tema romántico. Bajamos las luces y prendemos las velas. Sí, bueno, de las velas tuvimos la semana pasada, así que no tengo mucha ganas de acordarme. Hay uno nuestro que dice que se prenda las velas y todo está allí. Y está allí, ¿no? Sí, ya la tengo que todo explote. Explote, bueno, que explote el Habito. Sí, la Habito, dale con el Habito. Que explote Habito. Gente, está pasando la onda. Estamos presentando el disco Boleto de Vida y ahora van a sonar en vivo. A veces solo pienso demasiado, eso lo hace complicado. Es la hora de decir que te quiero y no puedo, inexplicable ser. Solo conozco ciertas reacciones, lastimaron mis emociones, es por eso que soy así. Hay una lágrima que va cayendo al fondo del mar. Cuando salgas a ver desde tu balcón que nada es de los dos, pero es así. Voy derrochando la soledad. Es que es difícil poderme controlar. Y al fin tantas despedidas no van a ninguna salida, solo da lo pobre de esta relación. Basta de tristezas, nena, basta de desilusión. ¿No ves que solo puedo estar mejor? Cuando salgas a ver desde tu balcón que nada pega los dos, pero es así. Voy derrochando la soledad de mi corazón que está alegrándose. Cuando salgas a ver desde tu balcón que nada es de los dos, pero es así. La soledad de mi corazón está alegrándose. que está alegrándose, que está alegrándose. Muy bueno, che, la verdad que está bueno que siempre cuando tocan en vivo es como que es una cosa que a mí me pasa, que me trato de meter en la canción, ¿no? Y me llevaron a un lindo lugar, es una linda imagen. La verdad que fue feliz, fue feliz. Che, loco, y bueno, ahora que disco en mano, ¿no? Ya, salí a tocar. Salí a tocar, sí. De todas maneras, estamos a, digamos, presentamos este 13 de abril el disco acá en Gier. O sea, el sábado, ya. El pasado mañana. Lo que sí tenemos una agenda, digamos, ya, digamos, de lugares, pero estamos esperando terminar con esto, que es la presentación oficial, como para después ya armar la agenda de todo el año. Obviamente que la idea es tocar y la idea es mostrar el disco y la idea es que la gente se lo lleve, porque era el paso que estaba faltando para la banda, porque yo creo que nosotros estamos todos convencidos de que la gente que viene a escuchar a Vito se va contenta. Por lo menos se va contenta, no sé si, si... Totalmente, doy fe. Bueno, pero porque es lo que transmiten, o sea, nosotros nos damos cuenta enseguida, uno que está hace años ya con este tema, sabe que te habla por charlatán y sabe que te habla porque te habla. Entonces, convencidísimo de eso, nos faltaba el llevátelo a tu casa, cosa que, nada, el tema era... Quedaba ese vacío, ¿no? De decir, bueno... Entonces era, bueno, me encantó, sí, yo vi a Vito un día, yo vi a Vito allá, yo... Vito... Sí, sí, es que pasa eso. Hemos viajado a San Bernardo este en enero y los pibes que viajaban con nosotros, la otra banda, compartimos un micro. Chicos jóvenes de 20, 22 años, dijeron, usted, yo los niños, purretes. No, tampoco nosotros somos tan veteranos, pero te quiero decir, los vi en Pilar con Guasones, qué sé yo, y nos cruzamos justo en un micro después de 1000 años, o sea que la banda venía con show arriba. Lo que pasa que hay gente que quizá no volvía porque no se hacía parte de los temas. Y es importante que uno se haga parte de los temas. Es fundamental, el disco es fundamental porque, como decíamos recién, o sea, no es que queda vacío, sino que te quedas cebado con esa gana de por ahí seguir escuchando. Te soy sincero, me pasó también a mí. Me gustó mucho el show en vivo, me vieron saltando, o sea, estuve ahí, estuve saltando en el recital, o sea, nunca los había escuchado y estaba saltando, estaba re a pleno. Ya, Cris, yo cuando te invitamos y cuando quisiste participar de esto, que para mí fue, para nosotros un placer que la gente, no, en serio te digo, porque que venga y que nos reconozca, que reconozca, y nosotros reconocemos también el trabajo de ustedes, que creo que es lo más importante, eso que te digo, la unión entre todo esto, que si no es darse una mano entre todos, esto no va para adelante, solo no se puede hacer esto. Y bueno, entonces, bueno, eso que te decía de que incorporar esto y de que la gente se meta con el tema, creo que es fundamental en cuanto a todo lo que tiene que ver con una banda, ¿no? Por eso el tenerlo en tu casa y poder disfrutarlo en el momento de decir, loco, tengo ganas de escuchar a Vito y no tengo que esperar al recital. No, lo escucho ahora porque se me cantó las pelotas. Si agarrás el disco y lo pones de una. Es que... Era, hola Cristian, ¿cómo andás? Venite, buena onda, y te saludé cuando nos fuimos, pero no sé ni qué, no tengo puta idea qué pasó en el medio cuando vos hiciste la transmisión en vivo. Después lo escuchamos, y la verdad que cuando lo escuché me sentí pero muy bien al escucharlo, porque transmitías arriba, eso que nosotros queremos transmitir, ¿no? Y... Es que realmente fue una fiesta, o sea, realmente lo sentí como una fiesta. Y cuéntenme un poquito más, cuéntenme, porque como hablabas recién, nombrabas a Guasones, nombramos a... varias bandas, a Cielo Raso, creo que también han tocado en Cielo Raso un par de veces, y también, bueno, con los chicos de Azteca, aquella vuelta estaban ahí, y la pregunta básicamente va a decir, bueno, para este estreno, ¿hay preparadas sorpresas? Hay un montón de cosas. Primero, bueno, queremos también decir que vamos a estar tocando con Parapipou, banda invitada, amigo. ¿Va a tocar Parapipou este sábado? Ah, no me lo pierdo. Ah, no, Parapipou va a para que la gente esté más... puerta a las 12. Queremos que tratemos de que no estar más de menos más tarde de la 1, perdón. Así arranca viendo para Pipo, que es una fiesta. Y bueno, la sorpresa en sí, bueno, ya un par de cosas ya dijimos, así que no. Sabe un poquito, que más o menos internetea un poco. Sí, así que va a haber invitado, va a estar Inés, Crespo, es una amiga que la quiso. Canta muy bien la chica. Sí, nos hizo, colaboró con las partituras de Sadaí, o sea, parte del disco. Parte del disco Guillermo Cutmani, que ya hablamos, que va a tocar uno de los temas, parte del disco Sebastián Cardero, que va a tocar en uno de los temas, y fuera de lo que es el disco, invitado porque se nos cantó las ganas, Huevo de Aztecas, que va a venir a ser uno de los temas que no son del disco. Ay, mira, o sea, trayendo un oldie. ¿Qué, pa, qué, un oldie, diré. Esto lo vas a alargar y decís, ¿qué estoy diciendo? ¿Diccionario tenés acá? Sí, sí, no, no, mejor ni te lo muestro. Ok. O sea, bueno, chicos, les quiero agradecer fuera de joda que hayan venido. Me encantó, veo que sonó. Vamos a ir este sábado. Sí, sí, sí, ya compré boleto de ida. Si quieren, hagan una propuesta para dos entradas. Bueno, ahí está, para la gente que le gustó y tiene ganas de ir a ver una verdadera fiesta y compartir con los chicos un nombre y documento, mandamos a lo que es el Facebook de Pasar a Onda o mismo de Familia Vito, porque ahí sí es Familia Vito, y se pueden ir a ver el show y la verdad, escucharlo por primera vez, el estreno de boleto. Y remera autografiada por él. Y por todo el staff, digamos. La principal más grande la de él. Así bien gigante, así tipo firma la del lío. Bueno, por eso que escribo grande, porque me dijo que la pago yo, por eso. Que sea bien una triple XL. Bueno, chicos, muchas gracias por venir fuera de joda. Vamos a escuchar un tema más del disco de los chicos, que justamente es el homónimo, el disco Boleto de Ida. Ha pasado la onda Vito. Y me faltó una, chicos. Necesito que me pasen la onda. Esa es la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Y como banda no son excepción. Lo que pedimos justamente es que le pasen la onda a otra banda. Que pasen la. Alguno, una, dos, la que tengan ganas de que pasen la onda a otra banda. Como llegaron ustedes, que les llegue a otro. O sea que nosotros tenemos que tener una banda que para pasarle la onda para que pueda volver a esta. Para que pueda venir acá. Que pueda venir para que la gente lo conozca, para que pasemos la onda. Somos tres, nos matamos a piña y que queda parado, ¿lo dice? Sobrino, Círculo, la banda de mi sobrino. Ahí está. ¿Los tres a Círculo? Sí, porque Circus es la banda. Bueno, la banda del sobrino de Chucky, que tiene ¿cuántos años? 16 años. Qué mejor, Rumén, bien ahí para. Qué mejor que darle difusión a una banda que recién arranca y que le pueda poner toda la onda. Porque si te tiraba alguna de las que conocemos, yo creo que vos la. Quedamos todos mal, ¿no? También. No, pero las conocemos también, así que vamos a darle la oportunidad. Quizás quien te dice hace dentro de 5 o 6 años, Circus, o no, tiene un lugar donde lo tenemos, donde lo queremos tener todos los que somos músicos. Lindo lugar, un lugar. A los nenes. Y al tío, al Coco. Que decir a todo lo que me conoce. Todo lo que me conoce es el cierre total. Ha pasado la onda Vito. Gente, la verdad ha sido un gusto. Vamos a escuchar entonces Boleto de Ida, el disco que estuvimos presentando y estuvieron escuchando el sábado en Gier. Se parece a eso que nunca escuchaste. Lo vi por allá. Y te golpean la cabeza y se te mete entre las piernas. Lo vas a bailar. Porque hoy puede ser un gran día. Es la fiesta que queremos gritar. Es la hora del encuentro que se encuentran las parejas. Es un huracán. La alegría dice presente. No vas a parar de olvidar y a sacar el dolor que te envuelve. También estuvimos presentando su disco, Boleto de Ida, una nota la verdad que muy pero muy divertida, muy disfrutable, por lo menos desde mi punto. Bastante interesante, como decir, bastante divertida, bastante, ¿cómo explicarlo? Acelerada, ¿no? ¿Cómo es? Dinámica. Sí, eso me refiero, no es exactamente la palabra que quiero decir, pero ponele por ahí. Cerquita, cabálgalos, ¿no? Básicamente, de última, es un cabálgalos. La cosa es que continuamos en nuestro programa, la verdad que hasta el momento yo lo vengo disfrutando y de sobremanera. Le agradecemos también a la gente que está del otro lado haciendo el aguante. Un gran saludo a Mauro, a Maurito del BAN. Y también le quiero mandar un saludo a Alicia, que estaba media con ñañas en la semana, así que le mandamos un gran saludo, siempre se copa con lo que son las redes sociales. Pasamos a hablarles de lo que fue el fin de semana largo. El fin de semana largo de Pascua, ¿no? Para mucha gente un fin de semana para pasar en familia. En mi caso, como vivo más que nada relacionado al rock y realmente me interesa muchísimo y me gusta tanto, no quiere decir que así no lo sea con mi familia, sino que el viajecito pintaba y aparecieron los chicos que están sonando de esta manera. Guerra o paz. Hermoso es la viola principal que tiene Indias Raíces de Leonardo Cisneros, que también da la casualidad que es la voz de la banda. La cuestión fue que los chicos sacaron justamente el disco Post Guerra o Paz a fines del año pasado y esta fue la primera, digamos, presentación fuera de lo que es el entorno de Buenos Aires. Entonces pintó el viaje a Mar del Tuyú. Hola, acá volvió el negro. Acá te me he perdido un momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí puedo hablar ahora? Ahora sí, te ¿tengo dejo. Permiso? No sé, dale. Bueno, lo que importa. La cosa es que hay que disfrutar nuestros momentos, aprovecharlos como estos fines de semana largo para las bandas, para salir y poder mostrarse en un lugar, digamos que es afuera, ¿no? No jugando totalmente de visitante y con gente que puede ser o no que tenga alguna cercanía con la banda. Que la reacción es instantánea, se denota al toque si a la gente le gusta lo que está escuchando o lo que no. Bueno, obviamente el motivo era presentar el disco en las tierras de Mar del Tuyú. Aparte también, obviamente, Johnny es un amigo bajista de Indias Raíces, es un amigo y me invitó a decir, bueno, vamos para allá. Y la verdad que los chicos me recibieron de gran forma, obviamente ya los conocía la mayoría. Y la verdad que me hicieron sentir muy cómodo los chicos en un viaje que tuvo de todo, honestamente. Honestamente tuvo de todo. ¿Estuvo complicado el viaje? Tuvimos, justamente en el viaje, en la palabra literal del viaje, ¿no? Tuvimos algún que otro problemita, tardamos en llegar. Resulta que tocaban el viernes los chicos. Por un problema en ruta nos tuvimos que quedar parados en un momento que enfrente de un lugar de donde había carnes realmente muy interesantes y estuvimos ahí obviamente esperando con una gran paciencia. Un un puterío? No, que se arme un quilombo. No. Había una parrilla, básicamente, y estaban las estacas. Bueno, hay algo más que interesante. Nos quedamos ahí, entonces el viernes no pudieron tocar los chicos. Llegó el momento del sábado. Eran tres presentaciones las que estaban pactadas. Era para viernes, sábado y domingo, en un marco de un festival que organizaba una Feria de las Naciones de la Municipalidad de Mar del Tuyú, justamente. Organizado también en parte por Gladys, mujer que nombramos obsecuentemente, que es una persona, Gladys Murillo se llama ella, y es una persona que siempre pregona porque las bandas puedan tocar y que no tengan que poner plata para tocar, justamente. Da un ofrecimiento para que puedan expresar su arte las bandas como corresponde, ¿no? Así sin poner un billete de más, como quieren cobrar, quieren lucrar en muchísimos lugares. Exactamente, evidentemente arma una gran movida, a veces las cosas no salen bien. Bueno, fue el caso del sábado que no hubo un problema con el sonido, y resulta que de tocar de 3 de la tarde a 9, 10 de la noche, se empezó a tocar a eso de las 10 de la noche, justamente, que fue cuando apareció el sonido. Y la verdad que obviamente el marco disminuyó, obviamente, ¿no? Pero lo interesante de eso es ver cómo se plantaban las bandas también ante ello, ¿no? El hecho de que estamos acá y estamos todos juntos peleando por tocar y mostrar nuestro arte. Esa fue la impronta de las bandas en general, aunque siempre hay algún persona que piensa tener más cartel que otro y rompe con las cosas como deben ser, ¿no? Si vamos a tocar, tocamos todos. Es una cosa complicada, pero en democracia, parece, ¿no? Para el músico ahí el tema del ego es medio, juega mucho, un rol bastante importante ahí. Bueno, resulta que contaba esto a colación a que hubo una banda en el medio de, podemos decir, de hip hop, que digamos en algunos aspectos no sé bien qué es lo que habrán hablado antes, ¿no? Qué es lo que habrían arreglado en su momento, pero al momento de decidir que los órdenes de las bandas hicieron lo que quisieron, digamos, los chicos. Entonces generó un poquito de malestar, y ya después de todo eso las bandas siguieron tocando igual y siguieron compartiendo esta unión, que es la que realmente merece el rock. Y a todo esto toca para el cierre los chicos de Indias Raíces. La verdad, tengo que decirles que me voló la peluca. No es una banda que no haya visto antes, pero esta vuelta me volaron la peluca completamente. Una banda que pasó de ser un trío conformado por Leonardo Cisneros en la guitarra y en la voz, Johnny Crebatín en el bajo y Nicolás Quagliatella, y mirá cómo me acordé el apellido. Vamos campeón. en la batería, sumado ahora a la guitarra de Cristian Albornoz, que a mi entender es como que completó el sonido que faltaba. O sea, en Indias Raíces había un sonido alternativo, diferente, con bastantes vueltas de rosca, ¿no? En cuanto a melodías, los he visto a los chicos laburar melodías divirtiéndose. Sí, poder liberarse un poco más también, ¿no? Cada uno al tener una guitarra más, un soporte más. Exacto, darse más el lugar para jugar, que son una banda que hace muchos arreglos musicales dentro de lo que es el show, y realmente sonaron de puta madre, honestamente, de puta madre, a tal punto que la misma gente de las bandas y la misma gente que quedó observando el show, todos quedaron extremadamente satisfechos. Es una banda que sorprende. Yo la he visto aquí, mirá la palabra que me salió. Aquí, es como... Está aquí, dale. El neutro, ¿sí? Bueno, así esto de ver Fox, viste, ver los Simpsons, dibujitos, como el orto. Lo que pasa es una banda que te decía, ¿no? Que tiene como muchas cosas para mostrar, muchos detalles, entonces ahí al tener un pie más en otra guitarra, entonces pueden acomodar mejor, ¿no? Y poder lucirse un poco más también a la vez. Exactamente, la verdad que me gusta mucho el cambio de trío a cuarteto, y la verdad que me parece que es una banda que, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es una de esas bandas que hace cosas diferentes y en la gente se nota, en la percepción eso también. Entonces, la verdad que desde mi lado recomendarles que escuchen a la banda, porque realmente lo vale. Y lo bueno es que esta fue la primer gira, digamos, para presentar, que fue complicada, pero lo importante es que una banda ante la situación complicada salió a poner el pecho y dio lo mejor de ellos, y realmente sonaron muy bien. Y bastante complicada tuvieron, ¿no? En todo momento. Porque esto no terminó el sábado, sino que el domingo también, ya con el sonido ahí, ¿qué pasó? Una tormenta de la zamputa. Y dijimos, bueno, ya está, es como que dijeron los chicos, como, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Lo importante es que fue la primera, ojalá sean muchas más, Y desde acá les recomendamos escuchar el disco de Indias Raíces Post Guerra o Paz. Lo recomendó Lula Bertoldi también, la cantante de Lucas Sativa. Él lo sabe, ¿no? Mi sinceridad puso mis cuando son las 23:41 de la noche y la temperatura es de... Me quedó. Quedó de 13 grados, era la última vez que lo dijo. De 13 grados creo que debe estar haciendo 11 también en este momento por ahí. No sé, 6, 7, 8 ponía también. ¿Se nota que apagamos la tele nosotros para hacer el programa? Deberíamos tener apagada todo el tiempo, ¿no? Porque la boludez es que para ver en televisión hoy en día... No hay mucha, una peli que por ahí de vez en cuando, algún partidacho de fuchi, boludo. Bueno, para eso está la radio. Y para eso les traemos una sección, que es nuestra sección favorita y es con la que enganchamos, ¿viste? Como que te queremos tirar un centro a eso, a esa sorpresa que vos estás esperando para tus oídos. Quizás puede ser una sonrisa, quizás puede ser... Ah, mira qué interesante. A ver, déjame escuchar. Todo puede ser lo que te puedas encontrar acá. También puede ser que hijos de mil puta. Hay de todo, hay de todo. Hoy creo que estuve en buena persona y no me carajé mucho. ¿Estuviste benévolo para esta sección? Sí. Estuve así para que me perdonen en varios oídos. Bueno, vamos entonces con el primer tema de esta onda. No la tenías. Es de una banda legendaria del punk, de las precursoras del punk. En este caso, no tan punk, sino por ahí un poquito más rockeado. Muy conocido, esto es Police on My Back, el clásico de Clash. Una versión un poquito más, sí, cambiamos de tema. Si vamos al tema, volvamos a la canción en sí original. Para decir que esta es como un poquitito más rockeada, más fuerte, digamos, ¿no? Sí, no tan con actitud punk, sino más llevado al rock and roll, a la distorsión de la, al solo de viola, más armadita, podemos decir, ¿no? Claro, una vueltita no un tan... poquito más enroscadita ahí de lo que se le puede hacer al tema. Totalmente, bueno, ya saben, esto es Esta Onda No La Tenías. La banda que le estaba haciendo era Voodoo Monkeys, el clásico de Clash, Police on My Back. Y el que se viene es un clásico también, pero más latino, en este caso hecho por un reconocido argento. Me dicen el clandestino, yo soy el quebralé. Correr es mi destino para burlar la ley. Clandestino. Sí, bueno, clásico de Manu Chao, en este caso, hecho por Piltrafa de los Violadores. Claramente, ¿no? Hecho a punk. Venimos de un punk llevado al rock y ahora nos vamos de un latino. Latino. A un ska, se puede decir. De un ska a un punk. Bueno, gente, esto es Esta Onda No La Tenías. La verdad que me gustó mucho este tema. Y el que viene más sorprendente. El que viene es la perla, podemos decir. Digamos la perla, no te digo si es negra, si es blanca, si es gris, si es amarilla, violeta, pero es fuerte. Bueno, te lo dejamos a tu criterio. Esto es Esta Onda No La Tenías. Perla encontró el negro. Bueno, este es el tema de Europe, así se dice, Final Countdown, hecho en este caso por la gente. Yo solo me meto en estos quilombos. Wizard Cracker, te salvé. De nada, gracias. De nada. Me debes como tres carnés más o menos por eso. Sí, bueno, sí, ponele. La cosa es que este fue el final de Esta Onda No La Tenías. Conocido, ¿no? Temita de rock en algún momento. Vamos con más música. I got no need for your Saturn attachment. Anuncia la triste retirada. Sí, todo lo bueno termina también. Termina Pasa la Onda, el programa. No termina la rotación 24 horas. Obvio, obvio, porque no solo lo bueno termina, lo malo también termina. Entonces, no, esa parte era la que había que doblar a la derecha. Ahí tenía que editar y no decirlo. Cortá, aparte, cortá, ¿no? Negro, cortá. Bueno, digamos como que terminamos por hoy. Hasta hoy esto es lo que les vamos a dar, chicos. La verdad, muchas gracias por haber estado del otro lado. La verdad, muy, muy bueno que estén del otro lado. Muy bueno que se copen en lo que son las publicaciones del Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. Que entren a nuestra página, que es www.pasalaonda.blogspot.com. Que puedan entrar a lo que es Ideas en el Estudio. Lo buscan en Facebook, en el canal de los chicos de Creados Producciones, en el canal también de Pasa la Onda TV, en lo que es YouTube. Así que, la verdad que muchísimas gracias por todo el aguante que nos están haciendo y, la verdad, chapó. Tenemos otro. ¿Y qué se viene en Ideas en el Estudio ahora para adelante? ¿Qué es lo próximo? Y se viene mucho más, negro, mucho, demasiado. La cosa es que hoy, justamente hoy, en este día, hemos grabado el segundo programa de Ideas en el Estudio. El primero fue con los chicos de Eruca Sativa. en La Pachera, un lugar que realmente nos están tratando muy pero muy bien. Nos permiten hacer el programa ahí mismo dentro de lo que es el estudio de grabación, que realmente está espectacular. Se los recomiendo a todos que vayan a darse una vueltita por La Pachera, que es en Gorriti 3936. Así que si alguno quiere darse una vueltita por allá por Palermo, un muy buen lugar, muy buena gente, muy cálido el ambiente. Y hoy estuvimos haciendo justamente la segunda nota. Este fue la oportunidad, el momento de la oportunidad, quién sabe, dale. Le dimos la chance, viste cómo somos, así nos copados, así, convidamos. Y bueno, vengan, dijimos, vengan. No, no, la verdad que el invitado fue la gente de La Perra que los parió, nos acompañó Juanchi, Nahuel, el viejo, nos acompañó también Jorge, y hicimos una nota charlando de muchas cosas, de música, de lo que se viene, de cómo ven a la prensa, de cómo ven al músico, digamos, extrayéndole ideas al músico, ¿no? Realmente diciendo lo que piensa. Más allá de la música, la idea del músico, ¿no? La idea de la banda, lo que quieren mostrar, a lo que apuntan, digamos. Una banda no es solamente la música, sino también una conducta, una forma de trabajar. Es muchas cosas más. Es una familia, como hoy decían los chicos de Vito, que realmente a mí me da como llamarlo familia, porque tienen ese impronta realmente los chicos. Ideas en el Estudio es un programa que va a estar saliendo el segundo, calculamos más o menos para fin de mes, principio del mes que viene va a estar saliendo el nuevo con La Perra que los parió. Van a haber fotos dando vueltas por ahí, van a ver un material de presentación también de eso. Y la verdad, cerrar, por lo menos para mí, hoy un día genial con también la nota con los chicos de Vito, la cobertura de Indias Raíces, que fue un disfrute gigante. Después también lo que fue la agenda, para que tengan opciones para este fin de semana. Ya saben, en lo que es el Face hay mucho más también. Y seguimos con los recitales, seguimos a pleno, seguimos pasando la onda realmente. Un fin de semana bastante cargadito trajimos aparte la agenda, ¿no? Con mucho material, bastantes bandas importantes, bandas de renombre, digamos, en el ámbito nacional, under, podemos decir. Sí. Con muchísimos condimentos, me gustaron mucho. Muchas opciones y todas muy, muy jugosas, realmente. Bueno, gente, nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves a través de este canal. El sábado estamos desde las 15 horas por FM Moreno 90.1 haciendo Mundo Bullicio, que no te distraigan. Tuvimos un primer programa, ya lo pueden encontrar en nuestra página, en nuestro Facebook, lo pueden encontrar allí también, el programa de Mundo Bullicio, que entrevistamos nada más ni nada menos que a Luis Zamora. Nada más, también le dimos oportunidad a estos políticos nuevos, así, que vienen taller, que vienen a poner su nuevo modelito. Sí, gente que dijimos, bueno, vení vos, Zamora, dijimos, vení vos. No. La verdad que los invitados tienen que ver mucho con la impronta de lo que es pasar a onda, y realmente no voy a hablar más porque ya estamos excediéndonos. Nos vamos a ir con música, gente. ¿Puedo mandar un saludito que me está quedando pendiente? No sé, porque no sé. Después dicen que yo me olvido de la gente. Y no, solamente tengo mala memoria, gente. Un saludo para Tamara, porque después me reta, me cagan a pedo. Esas cosas que no me gustan. Me hiciste acordar también un saludo grande para Vanina. ¿Viste? Es verdad, mira. Había que mandar saludos. Había sí, que mandar también saludos. Me como ese reto, sino. Entonces, está bien, hay que mandar saludos. Para que no nos reten, muchas gracias a todos. Nos vamos escuchando música, gente. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en la técnica y en la co-conducción. Gente, suena The Cure haciendo Boys Don't Cry. Nos vimos.